Deportivas, el programa deportivo de Cusey Network Radio, conducido por Antonio López y Carl López. Bienvenidos. Radio. I don't have happy hours. Sí, bueno, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos aquí a su programa Pupilas Deportivas. Soy Ángel de Ángeles, el día de hoy nos está acompañando el señor Agustín Solís. ¿Cómo estás, Agustín? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes, Radio Escuchas. Primera vez que me toca participar en este programa, realmente emocionado y pues con un gustazo, un saludo para toda la audiencia. Antes de empezar con las notas deportivas, queremos dar un aviso, que esto, bueno, evidentemente no va nada planeado, pero tengan cuidado porque hubo una explosión química en los laboratorios del módulo EIF. Entonces, pues las entradas de Boulevard Marcelino García Barragán y Calzada Olímpica van a estar cerradas por Protección Civil, ya acordonaron el área. No hay heridos, simplemente es una nube de gas tóxica, se supone que por eso acordonaron la zona para que no hubiera efectos secundarios. Entonces, pues bueno, hasta el momento se sabe que fue una explosión en el laboratorio de polímeros, pero estaremos informando un poquito más adelante de los detalles que vayan aconteciendo en esta nota que nos toma por sorpresa, porque muchos van saliendo de clases, otros van llegando, pero sí es raro que esto suceda aquí en Cusey. Y bueno, señor Agustín, vamos a empezar de lleno con la información deportiva el día de hoy. ¿Qué le parece? Empezamos con el fútbol de la Liga de Ascenso. Me parece bien, señor. Adelante. Muy bien, en la Liga de Ascenso tenemos... Vamos empezando con la tabla, cómo van los equipos. El día de hoy, lo que dicta la página de la Federación Mexicana de Fútbol. En primer lugar está León con 8 juegos jugados. 5 ganados, 3 perdidos con 18 puntos. En segundo lugar le sigue el Celaya Fútbol Club. 9 juegos jugados, 5 ganados, 1 empatado y 3 perdidos con 16 puntos, disculpen. El Toros Neza le sigue en tercer lugar. 8 juegos jugados, 4 juegos ganados, 3 juegos empatados y 1 solamente perdido, con diferencia de más 6 goles, los puntos son 15. Desafortunadamente la semana pasada estábamos comentando de que los Leones Negros estaban en la sexta posición. Desafortunadamente en la tabla al día de hoy, pues los Leones ocupan el séptimo lugar de la tabla general, con 8 juegos jugados, 3 ganados, 2 empatados y 3 perdidos, con una diferencia de menos 1. Entonces, pues vamos viendo qué le depara a los Leones, puesto que van contra Lobos de la Universidad de Puebla, o sea, Lobos WAP. Lobos WAP, así es, van en el Estadio Jalisco, ¿verdad? Exactamente, en el Estadio Jalisco a las 8:45 de la noche este viernes. Viernes 9 de marzo, así es. Que la fecha pasada, pues bueno, los Leones Negros venían de descansar, parecía que era el momento preciso porque habían perdido el invicto contra el Necaxa 2 semanas atrás. Era una semana de descanso para practicar, para distraerse un poco de la actividad futbolística, pero regresar para trabajar mejor y pelear puntos, pelear posiciones. Y fueron a visitar a los Potros Neza y perdieron por un marcador de 3-0. Entonces, eso les está quitando puntos, los bajó un lugar en la tabla, pero la pelea sigue. Es la diferencia de 2-3 puntos más o menos del tercer al séptimo lugar. Así es. Entonces, el triunfo de los Leones este próximo viernes, pues los sigue teniendo en zona de calificación hacia la liguilla. Me parece que repasamos rápidamente los resultados de la jornada 9 de la Liga de Ascenso. La actividad del viernes 2 de marzo, los Lobos WAP recibían a los Correcaminos, actuales campeones de la Liga de Ascenso. Ganaron 2-0 los Lobos WAP en casa, imponiendo la autoridad. El Altamira estaba recibiendo al Cruzul Hidalgo, un partido lleno de volteretas. Uh-huh. Y terminó perdiendo 4-3 contra el Cruzul Hidalgo. El Necaxa vapuleó 3-1 al Irapuato como local. El sábado, en un partido de ir y venir, pero con un resultado dudoso por el arbitraje, Mérida empató a un gol con los Tiburones Rojos del Veracruz. Sinaloa saca la victoria frente al Celaya. Eso le beneficia a los Leones, porque el Celaya se queda... Se queda sin puntos. Se queda sin puntos, exactamente. Y los Leones Negros pueden... o tienen diferencia de 3 puntos aproximadamente contra los Dorados de Sinaloa. León empata un gol contra la Piedad. Y bueno, ya mencionábamos el marcador de la derrota de los Leones Negros a 3 goles. Pues en realidad le beneficia el hecho de que León empate, porque así, además, a pesar de que suma un solo punto, pues recordemos que si Leones Negros gana, se acerca, quedaría como a diferencia de un solo gol, de un solo punto, si no me equivoco, de lo que es el líder León. En realidad, a diferencia de lo que es la Liga de Primera División, recordemos también que la Liga de la División de Ascenso es muchísimo más competida. Así por es. Ende, un marcador positivo puede acercarlos o puede alejarlos bastante de lo que sería el líder general en esta competencia. Y recordemos que aquí no son 8 lugares, sino 7, porque el que va en primer lugar califica automáticamente. Exactamente. Del segundo al octavo, ¿verdad? Es que sí. Nos califican, donde se hace un repechaje ahí en un partido para sacar para sacar los cuartos de final de la Liga de Ascenso. Exactamente. Y bueno, de la tabla, los últimos 3 son los Lobos, los Cruz Azul Hidalgo con 9 puntos. Está en la posición número 13. El actual campeón son los Correcaminos, están con 6 puntos en la posición número 14 en la tabla. Y hasta el fondo los Pumas Morelos, que no han tenido una buena campaña, con 5 puntos hasta el fondo de la tabla de Liga de Ascenso. Los siguientes partidos, que ya se pone más bueno todavía, porque ya se viene pues la fecha 10. Entonces, sí, así es. Recordemos que son nada más 14 fechas. Entonces, bueno, la próxima jornada mencionamos que los Leones Negros reciben a los Lobos UAP, Correcaminos recibe a los Estudiantes de Altamira, Pumas Morelos se enfrenta a Potros Neza en casa, allá en Cuernavaca, uh-huh. Los Tiburones Rojos de Veracruz reciben a León, un partido que puede estar interesante, por eso que mencionábamos de los puntos, de no dejar escapar más puntos. El Celaya recibe al Mérida, Cruz Azul Hidalgo recibe a los Dorados de Sinaloa y La Piedad cierra las actividades contra el Necaxa en casa. Cabe de mencionar que los últimos 2 partidos, tanto el de Cruz Azul Hidalgo y el de La Piedad, serán el domingo 11 de marzo. Cruz Azul Hidalgo contra Dorados es a las 12 y La Piedad contra el Necaxa a las 12:30. Así es. Y bueno, ahorita vamos a pasar a lo que es la primera división del fútbol mexicano, pero ¿qué te parece si vamos con una canción antes de pasar con la primera división? Me parece perfecto, señor de Ángeles. Vamos dándole. Vamos con esta canción que se llama Stop the Rock. Es de Apolo 440. Y la vamos a escuchar aquí en Pupilas Deportivas. Tenemos también más notas. Tenemos algo de fútbol americano más adelante, porque los Santos de Nueva Orleans no resultaron ser tan santos. Regresamos rápidamente. to the groove. Pierdas 2.0 todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusey Network. Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace, en el 96.7 tenemos la solución. Gualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Gualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana, solo aquí en Cusey Network Radio. Cusey Network Radio, mucha música hasta que quedes exhausto. Estás escuchando Pupilas Deportivas. Pues sean ustedes bienvenidos a este segundo bloque de su programa Pupilas Deportivas. Bueno, pues vamos empezando con la acción de este pasado fin de semana en cuanto a lo que se refiere a la primera división de la Liga Mexicana de Fútbol. Comenzamos el viernes 2 de marzo del 2012, Xoloscuincles de Tijuana le para una reprobada a los Tecolotes de la Universidad Autónoma de Guadalajara, así sellando la condena hacia la división de ascenso a los Estudiantes. Que ya solo resta que ellos ganen o que el Querétaro pierda todos sus partidos, pero así como van, no levantan. Que ya están reprobados desde ahorita. De repetir curso, señor. A repetir curso, así es. No hay de otra. Así es. Continuamos con la jornada, lo que fue el sábado 3 de marzo del 2012. Monarcas Morelia le golea al Querétaro, causando también el despido de José Saturnino Cardoso. Hasta el momento, no estoy seguro, pero creo que hasta el momento aún no han encontrado un relevo para el dicho técnico. No creo que lo encuentren próximamente, sin embargo, ya hay nombres sonando por ahí. Bien, después vino el partido, uno de los dos partidos más cardíacos de la jornada, lo cual fue Cruz Azul contra Monterrey. Cruz Azul anota 4 veces cuando Monterrey solamente anota 3. Debido a esto, pues Monterrey se va a su casa sin ningún punto. En otro partido que estuvo bastante bueno, con 4 goles de Oribe Peralta. Así es, señores, ya lo escucharon, 4 goles del Cepillo. 4 pepinos del Cepillo. Pues Santos le pone una arrastrada al San Luis, 5-2. Que recordábamos que también había las caricaturas de los periódicos que decían que con estos goles de Oribe Peralta se apreciaba la belleza del fútbol, ¿no? Que era una parodia, porque como critican mucho a Oribe Peralta por ser bastante feo, entonces dicen que veían la belleza del fútbol, no, señor, del jugador. Señor, en realidad, el anotar goles, como sea, sean feos, sean bonitos, el chiste es anotarlos, señor. Sí. Bien, continuando con la jornada sabatina, Tigres le gana al Atlante 1-0, donde se esperaba un poquito más de Tigres, para ser honestos. Atlante no es un equipo muy fuerte, al menos no como lo solía ser. Y debido a que Tigres le decidió pues no cargarle tanto la mano, pues solamente le metió un pirulo. Y Atlas cierra la jornada sabatina solamente con un empate muy amargo y a ceros contra el Pachuca en el Estadio Jalisco. Ese empate fue bastante amargo para los rojinegros, porque virtualmente si ganaban al Pachuca estaban salvados. Exactamente. Entonces, pues no hubo festejo rojinegro, pero tienen la esperanza todavía de que el siguiente partido puedan obtener ya los 3 puntos y salvarse de manera definitiva, y que el problema del descenso pues pase a lo que es Querétaro o Estudiantes Tecos. Muy bien, entonces comenzamos la jornada dominical. Esto es de que Pumas solamente se inspira fuera de casa y le pega al Diablo en el Nemesio 10, 2-0, esto a mediodía. Continuando, las Chivas Rayadas del Guadalajara le dan la voltereta al Puebla. Así es, señores, ¿no? Ya nomás llega Johan Cruyff y ya, ahora sí, mágicamente empiezan a ganar las birrias del Guadalajara. Y concluyendo, el América gana 2-0 contra Jaguares en un partido pues también no muy vistoso. Sin embargo, un poco polémico, puesto que Miguel Herrera es expulsado por conducta inapropiada y también suspendido por un partido. Qué bueno que a final de cuentas a los aficionados azulcremas no les importa, ya que están aceptando lo que es el estilo de juego del Piojo Herrera, les está haciendo sumar puntos. ¿Hace cuánto tiempo que el América no estaba en los primeros 2 lugares de la tabla general? Era sotanero, no calificaba la liguilla. Entonces, pues está bien por el equipo de Cuapa, que está siendo partícipe y está siendo protagonista en este torneo. Pero ojalá que ya con este fin de semana que despertaron los 4 grandes, pues ojalá que pueda seguir así hasta el resto de la temporada. Uh-huh. Y que lleguen enfilados a la fiesta grande que es la liguilla. Pues mira, en realidad ¿cómo te puedo decir? Para, al menos para Chivas, que es uno de los 4 grandes aquí del fútbol mexicano, la tiene difícil, tendría que ganar prácticamente todos sus partidos. Es. Y eso para calificar en octavo lugar. Recordemos que, bueno, ahorita en una nota más adelante va contra el Cruz Azul y se dice que el Cruz Azul le tiene la medida al Guadalajara, al menos en el estado de Jalisco, de donde son provenientes las Chivas. Y pues está un poquito difícil porque también le restan lo que es el clásico tapatío contra el Atlas, que viene urgido de puntos y al cual no se le puede ganar ya en determinados partidos en cuanto a historial entre equipos. Y también viene el clásico nacional próximamente. Son 6 fechas las que restan y prácticamente el Guadalajara debería de ganar todos sus partidos para poder calificar. Así es, y bueno, pues esto ya es de partidos de 3 puntos para lo que son las Chivas, también para los Pumas, que no van tan bien en la temporada. Y ahorita, si quieres, repasamos cómo está la tabla. Claro que sí, señor. En primer lugar está Monarcas Morelia con 20 puntos. Le sigue el América con 18, al igual que Tigres, que viene en tercer lugar, igual con diferencia de goles y con partidos empatados, jugados y ganados. Vienen en la misma posición que el América. Santos le sigue con 17 puntos. Xoloscuincle es una de las gratas sorpresas de esta liga, al menos lo que va en la liga, va en quinto lugar con 16 puntos. De ahí le siguen los regiomontanos, los Rayados del Monterrey con 15, Pachuca en séptimo con 14 y el Toluca, a pesar de que perdió, con 14 puntos, sitúa en octavo lugar. Esto en la zona de clasificación. Sin embargo, en la tabla, en el fondo de la tabla, solamente figuran los últimos tres: San Luis con 7 puntos, Estudiantes Tecos con 5, al igual que el Querétaro con 5 también. Así es que, sin embargo, a pesar de que Querétaro está abajo de Estudiantes Tecos en esta tabla hasta el momento, Tecos está hasta el fondo de la porcentual con 1%. O sea, sé que si vuelve a perder y Atlas o Querétaro ganan, es muy difícil que se salve Estudiantes Tecos. Bueno, pues ni hablar. Vamos a ver cómo está la jornada siguiente, que igual empieza en viernes también allá en el Estadio Caliente. Un partido bastante interesante, porque el Tijuana está prácticamente salvado. El Tijuana ahorita, digamos que ya son unos perros de pelea y hay que tenerles cuidado, porque solamente han perdido un partido en lo que es la era Mohamed, y fue en esta temporada. Reciben al América el día viernes a las 8 de la noche. Hora de Tijuana van a ser las 6 de la tarde. Entonces va a estar un clima muy agradable y vamos a ver cómo le va al América en un campo de pasto artificial. El viernes también, doble jornada, el Morelia recibe al Toluca. A ver si el Toluca puede detener al superlíder Morelia. El sábado, Jaguares recibe al Tigres, Monterrey recibe a Querétaro, Chivas recibe a Cruz Azul aquí en el Estadio Live, Santos recibe a Puebla y San Luis recibe al Pachuca. El sábado también, el Atlante recibe al Atlas, un partido bastante fácil para el Atlas, en el cual debe sumar 3 puntos para automáticamente salvarse. Y el domingo al mediodía podría estar firmando su sentencia a la Liga de Ascenso, los Estudiantes Tecos contra los Pumas en Ciudad Universitaria. Aunque quién sabe, déjame recordarte que Pumas se deja empatar en casa, si no es que se deja perder también. Así es. Entonces, digamos que Pumas no es uno de los locales más fuertes, pero tampoco Estudiantes Tecos es de los visitantes más férreos de esta liga mexicana. Así es, y bueno, ahorita vamos a pasar con más información. Tenemos también, hubo fecha FIFA la semana pasada, entonces vamos a hacer un ligero recuento. Exactamente, un ligero recuento, porque no hubo resultados bastante gratos para el señor Agustín. La verdad no, todos mis gallos perdieron, todos. La jornada empezó el día martes, si mal no estoy, con exactamente Brasil recibiendo a Bosnia y Herzegovina. El cual, pues, fue un triunfo de último minuto, 2-1 para la verde-amarela. Y los siguientes partidos, algunos cumpliendo las expectativas, como por ejemplo el de Inglaterra contra Holanda, que Inglaterra terminó cayendo 2-3 de local en el Wembley Stadium con la naranja mecánica, que está funcionando bien. Está funcionando bien la selección de Holanda. Y bueno, Inglaterra presentaba un nuevo técnico. Vamos a darle el voto de confianza para ver cómo se desempeña en sus siguientes partidos. La sorpresa también que estuvo dando la selección de Estados Unidos. La selección de Estados Unidos contra Italia. Italia recibía a Estados Unidos. Sin embargo, Italia pierde a diferencia de un solo gol contra la selección estadounidense. Yo esperaba, en lo personal, esperaba más del cuadro italiano. Sin embargo, pues ¿qué te puedo decir? El que mete la pelota en la portería es quien gana. Así es. Otra sorpresa también que nos llevamos fue el partido de Francia contra Alemania. Ay, Dios mío, no me recuerdes. Que perdieron 2-1 la selección alemana. Que ya se está viendo un poquito más fuerte la selección francesa, un poco más disciplinada. Recordemos las vergüenzas que fueron a pasar a Sudáfrica 2010. Quedando como sotanero de grupo abajo de Sudáfrica con un solo punto. Se quedó Francia en el grupo A en el Mundial Sudáfrica 2010. Así es. Bueno, otros partidos también. La selección de España, 5-0 sobre Venezuela. High five sobre Venezuela. Entonces, un partido fácil relativamente para la selección española. La selección mexicana también tuvo actividad ese día en contra de Colombia. Hubo muchas especulaciones. Que iban a bailar, mariachi, bla, bla, bla. Realmente no vi el partido, el accionar, solamente vi el parte del segundo tiempo, pero el accionar de la selección no fue lo que todos esperábamos. No fue ni relativamente a lo que se podría llamar progreso en equipo. Dos errores fatales de el portero Guillermo Ochoa. Uno, el primer gol donde después de un tiro directo escupe el balón, le rebota hacia el centro a Memo Ochoa y en eso aprovecha el delantero colombiano para hacer la primera anotación. Viene después un error de la defensa en el segundo tiempo donde uno de los delanteros colombianos hace una diagonal. El otro delantero recibe solo y lo único que tiene que hacer es empujar el balón hacia adentro, así sellando la derrota para el cuadro tricolor. Y bueno, ni hablar. Pues sí, ni hablar, ya, así ya que le hacemos. Exactamente. Aunque bueno, ¿usted cree, señor Agustín, que fue un ultimátum para los europeos que no se están desempeñando tan bien? Yo creo que ese ultimátum no debió de haber existido debido a que los jugadores que están en Europa, que no juegan, no debieron de haber sido convocados, señor. Y bueno, tan simple es el caso como de Pablo Barrera, de Efraín Juárez, e incluso Jonathan jugó parte del partido. Creo que así fue, sin embargo recuerda que Jonathan sí tiene actividad, sino con el primer equipo del Barcelona, lo tiene con el Barcelona B en la división de ascenso de España, señor. Digamos que es también de los pocos que están siendo regulares, así como Héctor Moreno, como el Maza Rodríguez con el Stuttgart. Así es, pero bueno, Giovanni Dos Santos también no es tan regular, pero es desequilibrante siempre y cuando tenga ganas de jugar. Exactamente, desafortunadamente se está pareciendo mucho a lo que vendría siendo el perfil del Bofo Bautista. Así es. Juegan excelente, pero solamente cuando ellos quieren o cuando se sienten motivados. Esto, me temo, no es suficiente para la para estar en un grado de selección mexicana. Pues bueno, esperemos que realmente le den más oportunidad a jugadores que están radicando aquí en México, porque yo creo que otro panorama hubiera sido si el llamado hubiera sido diferente. Tenemos aquí jugadores, aquí mismo en México, que están rompiéndola. Javier Hernández no tiene la culpa y él no puede hacer todos los goles de la selección. Claro que no. Entonces necesitan jugadores que les dé balones, necesitan creación en el medio campo. Entonces, bueno, ni hablar. Vamos con música, señor, ¿le parece? Me parece perfecto, señor. Vamos con algo de Muse para alegrar esta tardecita. Esta canción que se llama Starlight, dedicada para la señorita Alejandra Ro. Regresamos. Taking me far. porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae, Sound System 69, todos los sábados a las 2, a través de kuseinetwork.net. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Kusei FM a través de radio.kuseinetwork.net. El programa Random, con Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Kusei FM. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Paco y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, con Ciranoico. Por Radio Cuseinet. De 20 a 20 mil hertz. De 20 a 20 mil. No solo existen los sonidos que percibes, también existen las ideas que transforman el presente. Kusei Radio. Estás escuchando Pupilas Deportivas. Pupilas Deportivas. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Pupilas Deportivas. Ya terminamos ahora sí lo que fue la sección de fútbol mexicano. ¿Y qué te parece? Ahorita que estamos hablando de fútbol internacional, si pasamos a lo que fue la fecha de la Champions League del día de hoy. Me parece lo más propio, señor, me parece. Pues recordemos que estuvo jugando los Gunners del Arsenal contra el Milan. Milan AC. El Milan AC, así es. Bueno, pues no les alcanzó a los Gunners para hacer el milagro. El milagro, a pesar de que los Gunners golearon al Milan en el estadio Wembley. Desafortunadamente no les alcanzó debido a que el Milan previamente había ganado 4-0 allá en San Siro. Y bueno, en ese fin de semana para el Arsenal fue terrible porque se comió 6 goles en 3 días. No está funcionando bien el Arsenal. Pero en la liga de la Premier League está funcionando, la alcanza, si no me equivoco, para estar en el cuarto o quinto, en la Premier League, señor, en la liga local de Inglaterra. Está en posición de Europa League. En la liga Premier va en quinto lugar más o menos. Va en quinto lugar más o menos. Para calificar a la Europa League. A comparación, League. Exactamente. Sin embargo, pues los italianos del Milan le dijeron, aquí no pasas al Arsenal. Y en otra nota, el Benfica del Portugal le gana al Zenit, quedando con 2-0. Este partido es el partido de vuelta. El global fue de 4-3. Pase para el Benfica, señores. Un resultado bastante grato para los portugueses, debido a que no todo el tiempo se les da el calificar a lo que son los cuartos de final. Así es, bueno, enhorabuena para lo que es el Benfica de Portugal. Vamos a pasar con el resumen del Abierto Mexicano de Tenis, que pasó desapercibido aquí en Guadalajara. No hubo mucha difusión aquí en Guadalajara que yo escuchaba. Se llevó a cabo en Acapulco. Pero bueno, pues David Ferrer fue tricampeón del Abierto Mexicano de Tenis. Se impuso con sets de 6-1 y 6-2 ante Fernando Verdasco, español. Bueno, pues fue un partido rápido. Se esperaba que pudiera competir más lo que es Verdasco, pero realmente no estuvo a la medida de Ferrer. Y este trofeo es el tercero en fila para este tenista español. Y bueno, pues dicen que a ver si se le puede dar un poquito más de renombre a lo que es el Abierto de Tenis aquí en México. En realidad, desafortunadamente el tenis no tiene una gran difusión. Aquí el deporte gigante, el que se coma a todos los demás, es el fútbol. Aunque créeme que el fútbol americano está agarrando un poquito más de auge, sin embargo el fútbol soccer es el que sigue reinando aquí en nuestra República Mexicana. Así es, y hablando de fútbol americano, hay una triste nota en la cual, pues, los Santos de Nueva Orleans, les mencionamos al principio del programa, pues no fueron tan santos. Se revelaba hace unos días que el coordinador de defensivo, pues, literalmente tenía un ejército de mercenarios, porque antes de cada partido él ponía una lista y ponía el precio de la cabeza del contrario. Si lo lesionabas, te llevabas a tu casa tantos miles de dólares. Si lo sacabas del juego, una cantidad menor. Pero esto mancha lo que es la el equipo de los Santos de Nueva Orleans, porque recordemos que son, que ganaron hace tres temporadas ganaron el Super Bowl, y la defensiva fue la que más lució en ese en esa temporada. Aparte de que este año les toca recibir el Super Bowl en el Superdomo, y bueno, pues dicen que equipo que recibe el Super Bowl no llega siquiera a él. Y así como están las cosas en Nueva Orleans, parece ser que no son los únicos problemas de los que tienen que preocupar, porque su quarterback estrella, Drew Brees, no quiere renovar contrato con ellos. Y bueno, ya que recordemos que se acerca el draft, y a Drew Brees lo seleccionaron como jugador franquicia. Esto quiere decir que pertenece al club mientras le paguen cierta cantidad mayor a lo que él gana. Y bueno, pues esto está difícil para los Santos de Nueva Orleans, también para los Potros de Indianapolis, que tienen que decidir pronto si contratan nuevamente a Peyton Manning, a pesar de que no saben si se va a recuperar pronto, o lo dejan ir, o le pagan como jugador franquicia también la nada despreciable cantidad de 28 millones de dólares. Acá están los jugadores de fútbol americano, señor. Exactamente. Aquí tenemos ya el buen Chopper, que nos invita a jugar fútbol americano el día miércoles a partir de la 1 de la tarde. Hay que empezar a hacer una liga de tochito aquí en Cusay, ¿no? Estaría interesante. Estaría bastante interesante. ¿Te imaginas, por ejemplo, no, pues que los de ingeniería civil contra los de mecánica? Así se prestaba en antaño. Sí, yo sí recuerdo, bueno, mi padre, una historia personal, mi padre también es egresado de aquí del Cusay, y se organizaban campeonatos de fútbol entre carreras. Según lo que me cuenta mi padre, ya debido a que es electrónico, se autoapodaron los cortos circuito, pero no le llegaba ni siquiera descarga eléctrica. Bueno, así sucede generalmente con los nombres, no son lo que uno espera. Un poquito retomando un poco lo que es el fútbol, hay fecha. Hoy es fecha con Conca Champions. Así es. Cuartos de ida. El Morelia recibe al Monterrey esta noche a las 9 de la... Bueno, de la misma. El día de mañana hay más fecha Champions. El Apoel recibe al Olympique de Lyon. Y el Barcelona lucha una vez más contra el Bayer Leverkusen. Sin embargo, también mañana hay partido de la Conca Champions. Los Seattle Sounders reciben al Santos Laguna. Y el día jueves se cierra lo que es el Manchester United por parte de la Europa League. Bastante recibe al Athletic de Bilbao este jueves también a las 2:05. Y más tarde a las 7 el mismo jueves se cierra la cartelera futbolera, lo que es el Isidro de Metapan recibe a los Pumas de la Universidad Autónoma de México, fecha Conca Champions, cuartos de ida. Pues esperemos que sea una buena fecha para el Manchester United, el Barcelona y los equipos mexicanos que van a estar luchando en la Concachafa, como algún tiempo le llegaron a llamar, porque les quitaba el prestigio, entre comillas, de jugar Copa Libertadores, lo cual pues ya no han ido con la misma intensidad los equipos mexicanos a jugar Copa Libertadores. Así es, señor, así es. Luego, para ir a hacer ridículos al Mundial de Clubes, pues así es, como que no. No, bueno, el Pachuca no queremos ni hablar, pero bueno. El Monterrey que lo sacaron, también. Creo que fue al primer o segundo partido. Al primer partido. El último que fue medianamente decente en su participación fue el Necaxa. Estamos hablando de los 90s, entonces ya cuando llovió. El Necaxa era bueno. Ya llovió bastante. Y bueno, una nota rápida también de automovilismo. Ya va a empezar la Fórmula 1. Ya estaban afinando todos los prototipos para la competencia. Checo Rodríguez estaba en siendo de los dos más rápidos en esta semana que empieza ya la Fórmula 1. Va a ser en España, si no me equivoco. Ahorita corroboro el dato. Pero el equipo Sauber tiene buenas expectativas para que esta sea la temporada de Checo Pérez. Y para ganar puntos. Bueno, también Sebastián Vettel recibió el máximo premio deportivo en Alemania. Lo condecoraron, pues recordemos que es bicampeón en estos momentos de la Fórmula 1. Y les corroboro la información. Va a ser en Melbourne, Australia, la primera semana de la Fórmula 1. Y recordemos que este año se pone interesante, pues ya hay 7 campeones. Los últimos 7 campeones, contando a Schumacher, están compitiendo en estos momentos en la Fórmula 1. Entonces promete bastante esta temporada de la Fórmula 1. Y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va. Se nos va acabando el tiempo, señor. Tenemos, ¿tiene algo más ahí de información? Pues en realidad sí, ahora que lo mencionas, en lo que es la competencia de Taekwondo, el señor medallista de oro en Beijing 2008, Guillermo Pérez, se retira después de que no pudo adaptarse a los cambios de su disciplina. Al parecer hubo cambios de normas. La exigencia debió de haber sido la principal causa por la cual este medallista olímpico ha decidido retirarse. Pues Guillermo Pérez dice adiós a las competencias. No estará presente en Londres 2012. Pues bueno, señor, llegó el momento de despedirnos por el día de hoy. Esto fue Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte. Se acompañó el señor Agustín Solís. Yo soy Ángel Ángeles. Nos escuchamos la siguiente semana. Estén pendientes de la programación de Radio Cusey. Hasta la próxima. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there. fue Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte. Gracias por escucharnos.